En Pénjamo hay calles completamente apagadas. Pese a ello, la Administración Pública Municipal ha estado pagando por el servicio a la Comisión Federal de Electricidad, porque al parecer ni siquiera existía un estudio para evaluar cuántas luminarias hay y funcionan. El alcalde Juan José García López dijo que ya existe el estimado que alcanza las 12.000 luminarias entre cabecera municipal y zona rural, y di que deberían estar prendidas. Pero solo una tercera parte funciona y el derecho de alumbrado público DAP que cobra la paraestatal lo cobra en acercamientos, pero no en consumos reales. El compromiso es prender todas las luminarias, todas las lámparas que están en la vía pública, que estén encendidas, pero de la cabecera municipal y de las comunidades, para que el ciudadano se sienta seguro al caminar por esas calles. El primer edil mencionó que el cobro de energía eléctrica se divide entre las oficinas de Comisión Federal de Electricidad que hay en Irapuato, Michoacán y Jalisco, donde supuestamente no existe un registro actualizado de iluminación que ha repercutido en el cobro DAP, debido a que no hay un número total de luminarias que sí den el servicio. Fíjate que irónicamente tenemos las calles apagadas, pero como el DAP, el derecho de alumbrado público, la Comisión Federal no lo está calculando, aunque esté apagada aquella luminaria, aquella lámpara, nos lo están cobrando. No, si lo peor es que estamos pagando por un servicio que no estamos prestando. Juan José García López detalló que al menos ya tienen una cifra y saben alrededor de cuántas lámparas se requieren para poner en funcionamiento por medio del programa denominado Pénjamo Iluminado. Para Notus Radio, Esaú González.